estamos intentando ayudar, a ver, escuchando lo que nos decía Maristela, ahora sí. Una presentación de una nota, como ustedes sabían y habíamos anunciado, íbamos a hacer una movilización hasta acá, viendo la presencia del sindicato ATE, nuestros compañeros decidieron no movilizar en masa hacia acá y abocarse a los pacientes, porque hoy en viernes el número de pacientes aumentó, no tenemos ya cama y está sobreexigido el personal, entonces decidimos venir de manera pacífica a entregar una nota, un pedido de reunión con todos los presidentes de bloque. Esperábamos que nos recibieran hoy, nos dijeron que no porque ya había iniciado la sesión, pero que bueno, iban a estar en contacto en estos días con nosotros para ver si nos recibían. De igual manera, también queríamos dejar expreso que está colapsando salud en la provincia. Como ustedes saben, los casos están aumentando. El riesgo nuestro laboral es cada vez aún mayor, como lo así lo es de la comunidad. Pedimos encarecidamente y rogamos al gobierno que se haga cargo de todos los rionegrinos, de los trabajadores de salud, que por favor armen el plan de contingencia que corresponde. En este momento están armando cosas a manotazos de ahogado, se están armando lugares no propicios, no en condiciones para pacientes. Nuestro hospital de Viedma está ya con servicios, en el servicio de rehabilitación se están internando pacientes COVID y ya se está poniendo insostenible la situación. En cuanto a la ley de convenio colectivo de trabajo, ¿qué es lo que piden ustedes? ¿Que no se apruebe? Lo que nosotros pedimos es, si es no aprobación en el caso de que sea únicamente ATE y UPCN los que manejen el régimen laboral de todos los trabajadores. Eso tiene que ser amplio, tiene que abrir las puertas a todos los sindicatos y a todos los representantes de trabajadores, porque son los trabajadores los que están en cada punta de la provincia reclamando y que no se han sentido representados nunca por estos sindicatos, sobre todo salud, así lo hemos manifestado en manifestaciones, en desafiliación, en la afiliación de nuestro propio sindicato ASFUR. Entonces el gobierno no puede ignorar esto, ni tampoco estar en contra de las leyes nacionales e internacionales. O sea, está escrito, no lo estamos inventando y no es un capricho tampoco. El gobierno provincial todavía no reconoce al gremio ASFUR. ¿Creen que pueda ser difícil una conversación con los legisladores y con el Poder Ejecutivo para tratar esta cuestión del convenio colectivo? Yo creo que puede ser difícil ante un gobierno que se ha manifestado constantemente necio, irrespetuoso, insensible, porque como ustedes saben cómo ha sido todo nuestro trabajo y que no lo hemos abandonado en todo el 2020, ni ahora tampoco, seguimos trabajando y con el doble esfuerzo, con escaso personal. Entonces me parece que la exigencia no solo de los trabajadores, sino de la comunidad, de que el Estado se haga cargo de cada uno de los trabajadores de salud, que somos los que le estamos poniendo el pecho a la vida y se está justamente, estamos perdiendo los rionegrinos ese derecho a la vida y a la salud. Porque no es fácil estar en un hospital y decirle a un paciente no tengo cama o no tengo oxígeno. Estas cosas son las que está desvirtuando el gobierno constantemente y no se está haciendo cargo. ¿Tiene fecha la reunión? Todavía no nos confirmaron nada, pero bueno, creemos que el Estado se tiene que hacer cargo, que es su obligación, que lo hemos votado, como así me hago cargo a la gobernadora, como mujer la voté, y es una insensible. Pensé que el ser una gobernadora mujer iba a tener un poco más de sensibilidad hacia la comunidad, hacia la salud, hacia los niños, hacia los enfermos, porque hoy los trabajadores de salud estamos expuestos a muchas enfermedades, contamos muchos fallecidos el año pasado, y no fue solamente compañeros de salud, sino también el vecino, el amigo, el familiar, y ustedes lo saben. Así que bueno, esperamos que ellos se hagan cargo. ¿Ya la legislatura presentaron el petitorio? ¿Se confirmaron día y encuentro de una posible reunión? No, ellos quedaron en que nos iban a confirmar y nosotros le vamos a avisar el día que nos llamen a reunión, lo vamos a tener notificado a todos ustedes. Bueno, la palabra entonces de Marisa Albano.